La vida familiar es complicada, todos lo sabemos, ¿verdad? Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. La palabra de Dios nos dice que debemos tragar nuestro orgullo y no apoyarnos en nuestra propia prudencia o entendimiento. Seamos honestos y admitamos que necesitamos información externa del Señor si queremos ser buenos padres, madres, hijos e hijas. Y sabes que el libro de Proverbios es un tesoro de información sobre la vida familiar. Así que esta lección sabiamente busca orientación en sus páginas. Porque la creación de una familia comienza con dos personas que deciden comprometerse entre sí durante toda la vida. Les guste o no a los niños, los padres a menudo se encuentran en una buena posición para asesorar sobre quién sería o no un buen cónyuge. Y Proverbios tiene mucho sobre con quién no involucrarse, generalmente designada como la mujer prohibida. Pero no es difícil aplicar los mismos principios para ayudar a evitar también al hombre equivocado o prohibido. Las acciones de los padres tendrán consecuencias directas sobre sus hijos. Dios es un Dios tomador de riesgos. Él voluntariamente creó agentes morales libres con el potencial de amarlo o no querer tener nada que ver con él. En cierto sentido, Dios perdió su propia apuesta. Su universo se rebeló. Él perdió a parte de sus ángeles. Él perdió a sus humanos. Y lo peor de todo, su propio hijo fue asesinado por los mismos que él creó. Sin embargo, para Dios, todo valía la pena por el hecho de tener una familia. Y cuando comenzamos nuestras propias familias, participamos en el riesgo divino de crear relaciones. Elegimos un cónyuge, inicialmente un extraño para nosotros, con un futuro desconocido, para atar nuestras vidas para siempre. Tenemos hijos que son paquetes de alegría, pero pronto nos damos cuenta de que también son paquetes de potencialidades en las que esa alegría inicial se extiende o termina en dolor y angustia. Y sin embargo, nosotros como Dios continuamos uniendo nuestras vidas con otros para crear familias. ¿Por qué? Tal vez la letra de una canción de Bob Bennett sea una verdad que vale la pena reflexionar, que dice: el amor es el único riesgo que vale la pena correr. Y cuando Dios, cuya esencia misma es el amor, que nos formó a su propia imagen, que nos pone el deseo de amar y ser amado, Él también quedó indeleblemente grabado en nuestra naturaleza. Esos principios se nos grabó en nuestra mente, de amar y ser amados. Y aunque el pecado ha causado tal caos en la creación, incluso ha tenido dificultades para borrar el amor como la ética suprema dentro de la humanidad, pregunto, ¿cuántas personas en el planeta podrían decir honestamente que prefieren una vida sin amor? No muchos. Debido a que las familias son la fuente del amor racional, son ubicuas. Dios quería así, así lo diseñó. Y no es de extrañar entonces que la familia se haya convertido en un objetivo para que Satanás la destruya. Por eso el libro de Proverbios es el valiente intento de un rey por transmitir una herencia de sabiduría divina a sus hijos. Que su legado resulte en que nuestras familias reflejen el sueño de Dios para una creación reunida, una familia universal, sostenida por su amor. Así que ve por tu Biblia y continuaremos el estudio en un momento más. Mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central dice así, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cualquiera sea la fase de la vida en la que nos encontremos ahora, todo comenzó con una madre y un padre, independientemente del tipo de relación. si es que hubo alguna, que tuvimos con ellos después de nuestro nacimiento. Por otro lado, algunas personas, además de tener hermanos u otros parientes, nunca tienen una familia propia, aparte de aquella con la que crecieron, donde nacieron. Cualquiera que sea nuestra situación, sea cual sea nuestra fase de la vida o nuestra etapa, el libro de Proverbios contiene una combinación de instrucciones, poemas, preguntas y sabios dichos. Las relaciones familiares se abordan directamente y otras palabras de sabiduría se pueden aplicar al hogar. Proverbio es, de hecho, emitido como un documento familiar en el que las claves para una vida piadosa se transmiten de padre a hijos. Así como los padres pueden escribir una carta de consejo para un hijo o hija que va a la universidad, o se establece en su vivienda o tiene un trabajo fuera de casa, escucha lo que dice Proverbios. Mira, dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Bueno, también Deuteronomio instruye a los padres a compartir sus convicciones con la próxima generación. Esto es lo que hace Proverbios. En el llamado del Padre, escuchamos la voz del Padre Celestial que nos llama a aprender. Vayamos ahora a un área más íntima y vamos a enumerar los problemas y las consecuencias involucradas con una unión sexual antes del matrimonio, en una relación extramarital, como se describe en Proverbios capítulo 5, versículos 3 a 14. Escucha lo que dice la palabra. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás. Si no considerares el camino de la vida, ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que nos des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Bueno, la persona piadosa reserva, si no está casada, y conserva, si está casada, sus más profundos afectos e intimidad sexual para el matrimonio. Los hombres se tratan específicamente en Proverbios, pero la misma idea que se relaciona con las mujeres se expresa en el Cantar de los Cantares. La poderosa atracción del amor ilícito debe sopesarse contra las horrendas consecuencias de este pecado. Las relaciones sexuales casuales carecen de compromiso y por lo tanto no alcanzan la verdadera intimidad. Se desperdician recursos materiales, físicos y emocionales. Lo más importante es que uno debe responder a Dios por las elecciones hechas en esta vida. La intimidad sexual, uno de los mejores regalos de Dios para los humanos, es un privilegio del matrimonio solamente. ¿Estoy hablando cosas anticuadas? ¿Es eso lo que la sociedad dice? Pues amigos, es lo que Dios dice en su palabra. En Proverbios, la imagen del agua nutritiva y abundante se usa como un delicado símbolo del placer y la satisfacción que un matrimonio debería obtener en su amor juntos. Y esto se contrasta con el desperdicio que resulta cuando hay infidelidad. La expresión la esposa de tu juventud o de su juventud indica que incluso cuando los dos envejecen, su compromiso es continuar. Un esposo sigue siendo encantado, y la palabra que usa allí es intoxicado por los encantos de su esposa. En la condición caída humana, los instintos sexuales pueden alejar a las personas del diseño divino para la sexualidad. Sin embargo, Dios también le ha dado a la humanidad el poder de razonar y elegir. Porque estas tentaciones, si no son reprimidas continuamente, pueden ser abrumadoras. Un compromiso firme con el diseño divino para la sexualidad en el matrimonio puede prevenir el desarrollo de relaciones sexuales ilícitas. La elección de la fidelidad de por vida al diseño de Dios para la sexualidad en el matrimonio no solo es prudente, sino que también conlleva sus propias recompensas. Si conocieras a alguien que está luchando con las tentaciones sexuales que podrían destruir un matrimonio, ¿qué consejo le darías tú a esa persona? Bueno, ahora un llamado a los padres. Ten en cuenta las cualidades del carácter de los padres descritas en Proverbios, que pueden tener consecuencias a largo plazo para los hijos. Vamos a ver varios versículos en Proverbios 13, en Proverbios 14, Proverbios 16, 15, etc. Dice así el sabio Salomón: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. La blanda respuesta quitará la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Bueno, el carácter de los padres tiene un impacto directo en los hijos y en el legado que les transmiten. Los niños buscan en sus padres apoyo, afecto dedicado, guía y modelo. Y Proverbios alaba a aquellos padres que son proveedores confiables y gerentes sabios de los recursos familiares. Muchas son las formas en que los avaros traen la ruina a la casa, dice la Escritura. Y los padres deben ser conscientes que deben dar prioridad a la familia en lugar del trabajo. Por eso los padres piadosos procuran ser pacientes y controlar sus emociones. Respetan la independencia de sus hijos sobre ellos. Ellos disciplinan a sus hijos, pero tienen cuidado de no abusar de su posición de autoridad. Y lo más importante es que los padres dedicados quieren seguir a Dios, ser controlados por su amor y por las enseñanzas de su palabra, a fin de guiar a los pies de sus hijos de la manera correcta. Y al final, lo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es amar a su madre. Porque su fidelidad y continuo afecto por ella, o la falta de esto, tiene un efecto revelador sobre el bienestar de los niños, incluso a la edad adulta. Los temas claves en Proverbios son la lealtad a Dios, el compromiso con el matrimonio y la familia, y la integridad en la vida personal y comunitaria. Y el éxito en todo depende de la condición del corazón individual. Las atracciones del pecado, ya sea del sexo, la pereza, la riqueza, el poder, abundan, pero el esposo y padre sabio busca continuamente la ayuda de Dios para tomar decisiones correctas. Pregunto, ¿de qué manera los principios morales expresados aquí son importantes para cualquier persona, sea padre o madre? ¿Cómo han afectado tus acciones, ya sean buenas o malas, a otros, especialmente a los niños? ¿Y en qué forma podrías tener más cuidado? Bueno, ¿qué podríamos decir ahora acerca de la corrección y su importancia especialmente en los niños? Vamos otra vez al libro de Proverbios, capítulo 10, luego capítulo 23 y el capítulo 29. Dice así: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, y lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Bueno, los padres algunas veces tienen que disciplinar a sus hijos para corregirlos de lo que es un comportamiento socialmente inaceptable, para castigarlos por su desobediencia o incluso para expresar su disgusto cuando se sienten avergonzados. Pero pregunto, ¿cuál es la intención de Dios con respecto a la disciplina para estos jóvenes miembros de tu familia? ¿Sabes qué proverbio establece la disciplina en el contexto de la esperanza para el futuro? O sea, habla de redención, porque los padres piadosos saben que los niños tienen una naturaleza pecaminosa y solo un poder puede ayudarlos en esto, y este poder es Cristo. Y la misión de la crianza de los hijos cristianos, incluida la disciplina, es llevar a los niños a Dios, apoyar una planta tierna. Por medio de Cristo, la disciplina no se ve como un castigo ni como una expresión de autoridad, sino como una corrección redentora. Y ese es el punto de la disciplina, tanto en la familia como en la iglesia. El plan de Dios es que los padres amorosos, conociendo la fuerza del pecado, guíen los pasos de sus hijos hacia Cristo. Y los padres cariñosos corrigen amablemente y con firmeza, restringiendo y guiando a los niños durante los primeros años. Así como un horticultor proporciona apoyo a un árbol recién plantado hasta que surge el autocontrol y un joven confía en Dios y coopera con un plan divino para la salvación y el crecimiento y la madurez, hay un paralelismo muy lindo entre ambas cosas. Ahora nota el siguiente mensaje para los padres, Proverbios 13:24 y luego 23:13. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En total, solo unos pocos versículos mencionan la vara, o hebreo se llama shevet, en el contexto de disciplinar a los niños. Popular en la literatura de crianza cristiana es la noción de que el uso parental de la vara debe ser como el del pastor celestial que lo usa para guiar a su rebaño. Bueno, en otros lugares, las escrituras apuntan a la enseñanza paciente, modelos consistentes, buena comunicación y relaciones estrechas para influir en el cambio de los niños. El sentimiento del niño de ser amado por sus padres es vital para que la disciplina tenga el efecto deseado de ser correctiva y redentora. Y cuando la disciplina ha fallado en su propósito por ser demasiado dura o incomprendida, pregunto, ¿cómo pueden los padres arreglar las cosas con sus hijos? ¿Será que hay remedio? Sí lo hay. Mira ahora de qué manera el libro de Proverbios rocía el humor sobre alguna de las cosas que irritan en la vida doméstica. Vayamos a Proverbios nuevamente, capítulo 21, y luego Proverbios 19 y el 27 también. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. ¿Qué efecto tiene este humor, verdad? Bueno, varios proverbios consideran las formas en que nos tratamos unos a otros en relaciones cercanas. Hacen su punto con un toque ligero y un destello de ingenio, como los del amigo insensible que el que canta canciones al corazón afligido. Y el miembro de la familia que se levanta temprano y que bendice a los que duermen a gran voz. Es posible que las esposas que lean estos versículos o que mediten en ellos sobre mujeres polémicas quieran agregar algunos proverbios sobre los hombres. Bueno, y no las culpo. Pueden replicar que tales dichos perpetúan el problema mismo de estos proverbios, dirigiéndose solo a las mujeres, cuando los maridos que comparten la responsabilidad de la atmósfera hogareña son igualmente capaces de un comportamiento contencioso. Imagínate lo que debe haber sido vivir en la casa de Caifás o de Anás. Sí, amigos, un corazón feliz ayuda. Tener sentido del humor en la vida familiar es algo bueno, porque el humor lubrica la maquinaria de la vida y ayuda a reducir las presiones y las tensiones. El corazón alegre, dice la Escritura, constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y Proverbio toma parte de su propia medicina en todo el libro y nos da permiso para reírnos de algunos de los comportamientos que molestan e irritan. Tal vez hayamos sonreído o nos hayamos avergonzado un poco. Si la broma nos llega, estamos en un mejor lugar para hablar sobre hábitos o comportamientos que nos irritan o molestan. Por otro lado, el humor no debe usarse para minimizar o eludir problemas que requieran atención seria. Una fiebre leve puede ser sintomática de una infección crónica. Las peleas, las desilusiones y las quejas pueden indicar que hay una ira reprimida en uno o más miembros de la familia. Tal vez en relación con las dificultades con la mutualidad o la comunicación en la relación. El compañero que presenta la queja intenta compensar el poder percibido, el control y la falta de voluntad para comunicarse con otro. Ahora, si la infección se aclara, los síntomas desaparecerán. Por eso en las familias, en lugar de evitar el problema o los unos a los otros, los miembros se basan en su amor por el Señor y su compromiso mutuo para comunicar sus necesidades y sentimientos, y llegan a la raíz de su enojo y comienzan a aclararlo. ¿Por qué, pregunto, la risa es tan importante para el hogar? ¿Y cómo puede usarse para el bien o cómo puede pervertirse y usarse para el mal? El libro de Proverbios termina con elogios para una esposa de carácter noble. Así que identifica las características y cualidades que son por las cuales son alabadas. Veamos aquí Proverbios 31, al cerrar el libro, nos dice así. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Se levantarán sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Bueno, la mujer descrita es especial aquí y también lo es la poesía, porque cada uno de los versículos, comenzando con Proverbios 31:10, comienza con una de las 22 letras, escucha bien, del alfabeto hebreo. ¡Qué interesante! Uno siente en este tributo a una esposa digna que incluso el alfabeto nacional entero apenas proporciona un marco suficiente para exaltarla adecuadamente. El énfasis de Proverbio en casarse con un buen compañero o compañera se refleja en un dicho de los rabinos que dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala es como carcoma de sus huesos. Y aquí, al final de Proverbios, convertidos idealmente en un retrato de uno, hay muchas habilidades variadas, como ejemplo, fabricación de ropa, compra de bienes raíces, agricultura, hogar y administración financiera. Mientras tanto, ella se preocupa por su familia. La aman, la alaban. Y estos extensos talentos no se esperan en todas las mujeres, sino son un modelo por el cual los maridos deben medir a sus esposas. Más bien, al describir estas capacidades y cualidades, Proverbios transmite lo que es más importante y universalmente relevante para las mujeres, así como para los hombres: los rasgos de confiabilidad, compasión, confiabilidad, fidelidad, amabilidad y productividad. El secreto de tal vida, de acuerdo con Proverbios 31:30, es que ella teme a Jehová. Y en Proverbios 31:10, la palabra para virtuosa o de carácter noble significa fuerza, poder o riqueza. Se traduce como riquezas en el Salmo 62 y describe a los hombres valientes de Josué. Vos, por ejemplo, elogia a Ruth con la palabra virtuosa. Y en Proverbios 31:10 hay un juego sobre el concepto de la riqueza. Porque verdadera riqueza reside en el carácter, la integridad y el temor del Señor. Y eso, amigo y amiga, supera ampliamente el valor que se puede encontrar en las piedras preciosas. ¿Quiénes son algunas de las mujeres de valor y virtud que han influido en tu vida? ¿Recuerdas alguna? ¿Cómo expandirías la lista de cualidades de carácter, virtudes y capacidades de las mujeres piadosas? Quiero terminar diciendo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia rica en información. Ponemos especial énfasis en el conocimiento bíblico general, las profecías y los innumerables consejos de Elena de White. La Iglesia, en el espíritu de Salomón, a sus hijos está proporcionando la lección de esta semana para dar una idea de cómo tener la mejor familia posible. Y para que nadie se sienta abrumado o abrumada con más consejos, el Señor nos dice claramente en blanco y negro las cosas. Pero también tú y yo debemos asegurarnos de que los solteros y los padres sin hijos no sientan que estas lecciones no se aplican a ellos. Y aquí una idea práctica sobre cómo integrar proverbios en la vida familiar. Observa que hay 31 capítulos en el libro de Proverbios, uno para cada día del mes. Sería excelente leer un capítulo al día en tu culto o adoración matutina o en tu devocional. Y a manera de conclusión, quiero finalizar con esta cita hermosa, inspirada. Dice Ellen White: los cristianos deberían tener cuidado de guardar el corazón con toda diligencia. Deberían cultivar el amor por la meditación y atesorar un espíritu de devoción. A muchos les duelen los momentos pasados en la meditación, el escudriñamiento de las escrituras y la oración, como si el tiempo así ocupado se hubiera perdido. Deseo que todos puedan ver estas cosas en la luz que Dios quiere que tengan, porque entonces harían al reino de los cielos de primera importancia. Mantener su corazón en el cielo dará vigor a todas sus gracias y pondrá vida a todos sus deberes. Disciplinar la mente para que more en las cosas celestiales pone vida y seriedad en todos nuestros esfuerzos. Maravillosa cita. Dios permita que sea una realidad, pues en nuestras vidas, y los principios de su palabra estén grabados en nuestra mente y corazón, para que seamos felices aquí y por la eternidad. Oremos. Gracias, Dios, por darnos consejos tan sabios. Gracias porque ante las grandes preguntas de la vida, en tu palabra tenemos las grandes respuestas, porque tú tienes todas las respuestas. Gracias porque al aplicar estos consejos tenemos vida, son vida para nuestras vidas. Queremos ponerlos en práctica para ser más felices, aquí y por la eternidad. Bendícenos. Sabemos que lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, llegó el momento de despedirnos de este tema de hoy, que ha sido bastante profundo y práctico. Y es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta un próximo programa de Lecciones de Vida. Mantente en este canal, sintonízalo cada semana o míralo por internet. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.